comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut. És dimecres i ja estem a 16 de desembre d'este 2015 que està pegant les últimes bocaes. L'anem a disfrutar, i tant que sí, com cada dia, per a compartir l'actualitat, així en la teua, en la 97.7 Ràdio, València Abierta. Let it snow, let it snow, let it snow. Bueno, serà let it snow en Ontario, Canadà. O en los Alpes, en fi, los Apeninos. O aquàtic. O què dius, Aracha, perdó? O esquí aquàtic. O esquí aquàtic, efectivament. Faça vostè esquí aquàtic, Bernadà, en les platges de la Comunitat Valenciana. Perquè qui diria que estem en Nadal a un pas de pardal. I caso la marxirena. Com estàs, Aranxa? Molt bé. Artistea? Pues mira, m'estic intentant posar l'espíritu nadalenc, però és que no n'hi ha manera. I si me'n manegues de camisa al carrer. Mos està reant un esponentaes, l'anticiclón, que txetxetxetxetxe. Bé, què anem a fer? Què anem a fer? Ui, César Molins ja anava en camiseta de tirants. Ja vull dir, la samarreta de que va negar curta ja li queda... En fi... I fa massa fred. Això són tres gavells. Sílvia Tomàs, què tal, l'artista? Molt bé. Això. Ara ho aclarirem, això, en el delegat d'AEMET, de l'Agència Estatal de Meteorologia, l'amic Jorge Tamayo, perquè això diuen que m'entenim que anarà l'any 78, però trobar registres així, pan més, pan menys de lo que estem vivint, és que és un goig. D'una banda, és una passada, perquè per les nits s'està de bé. S'està és superagradable, este solet, sí. Però no pega. No pega, no quadra. Jo a les xiquetes, per el matí fa fred. És evident que a les 7 del matí pues, fa fred i li poses 3 o 4 capes i quan les arreplegues del col·le és que estan roges com una tomaca a les pobres que han passat un calor queixant-se, però és que què fas? Què fas? És que és impossible, però bueno, no sé. A voltes també comentes i dius, bueno, vindrà el fred de repent i tindrem un febrer, ja veuràs, que patirem. Pues no sé si això se pot preveure, però no és normal. 25 graus ahir a Carcaixent, 24 a Tavernes de la Vall Digna. Què, tem locos? En fi, no és l'única volta que ha passat en la història, perquè dius, home, això és el canvi climàtic. Home, mirem-hi l'any 78, no, o ja estava el canvi climàtic en marxa, o d'això... Però, bueno, anem a veure això, si va durar, si no va durar, parlarem... De què més parlarem? Home, està la cosa ahir del... El diumenge tenim les votacions. I vaig a fer-me la paella igual. Exactament igual. Però sempre hi ha aquella cosa de que si votem, que si no votem a nit, varem estar pendents del debat que es va fer en Levante Televisió. Va ser molt interessant, ara li pegarem alguna rodaeta a això. Si teniu ja els plans fets per a la nit del 31, correcto? Muy bien, però si no, tenim una idea que ha posat en marxa l'Ajuntament, que està molt bé, i és això de la Puerta del Sol, o lo de Times Square, però sí, València. Per què no hi ha aquesta tradició d'anar a fer festa? D'això, pues d'això també parlarem. Ens n'anirem a Alzira, a veure, estan preparant uns Nadals a la localitat de la Ribera, Alzira, que és una autèntica passada. Ara vos heu content també tot. I l'últim tram del programa, venen Ferran Cano i Susana Golf, que venen les revistes del Cuore. Hombre, la lista de les més elegantes de Ola. Què tindrà que dir Susana Golf a les més elegantes? Ara, vos, tot això, mos se ho contarà. Serà d'ací un momentet, amb una paraeta i en seguida estem. Esta Navidad ven a disfrutar de la pista de hielo y el trenecito que los comerciantes del centro hemos preparado para ti, ubicado en la plaza del Ayuntamiento. Y recuerda que con tus compras navideñas en los establecimientos asociados puedes conseguir descuentos. Consulta nuestra web shoppinginvalencia.com y aprovecha las ventajas de comprar en nuestros comercios. Los comerciantes del centro, comprometidos con la ciudad.

Bueno, hoy la verdad es que el poniente ya no es tan fuerte como ayer, y hoy es decir que en el litoral de Valencia las temperaturas parece ser que las más altas tocaron techo ayer, es decir, que, pero bueno, vamos a seguir con temperaturas alrededor de 20 grados seguramente pues toda la semana, pero con una ligera tendencia al descenso, sobre todo el domingo parece que entrará pues algo más de aire marítimo que pues dejará más nubosidad, nubes de tipo bajo como las que tuvimos la semana pasada, es decir, cielo cubierto, temperaturas muy suaves, sin lluvia, pero bueno, una entrada de aire frío invernal, como bueno, casi la época en la que estamos, pues la verdad es que no hay previsión para los próximos 7 o 10 días que se produzca. Bueno, todavía 7 o 10 días con estas temperaturas tan agradables. Ni te cuento cómo están los vendedores de abrigos, José Ángel, está la cosa, bueno, y en las estaciones de esquí, hay muchos negocios alrededor del ocio en estas Navidades que están realmente muy preocupados, ¿eh? Bueno, pues sí, la verdad es que cada estación tiene su temporada de ventas, su temporada turística, y desde luego ahora en invierno pues toca frío, toca nieve, toca abrigos, y bueno, no hemos tenido días fríos, salvo un par de ellos que hubo pues el día 21, 22 de noviembre, pero bueno, rápidamente fueron muy efímeros y rápidamente las temperaturas se recuperaron y estamos así, y bueno, pues no hay una previsión, la verdad es que a corto o medio plazo, de que venga una entrada de aire frío. Como he comentado antes, sí que las temperaturas no van a ser a partir, sobre todo del sábado o domingo, tienden a refrescar algo, pero bueno, unos valores similares a los de la semana pasada, es decir, todavía temperaturas muy suaves. Cuando las temperaturas invernales tardan tanto en llegar, José Ángel, no sé, parece que hay una creencia popular a que la primavera también llegará más tarde. Tendremos febreros y marzos muy fríos. Esto es así, científicamente no tiene pues ninguna explicación. No tiene. Es muy difícil, sobre todo, de sacar estadísticas estacionales en nuestras latitudes. Sí que es cierto que, pues, que en zonas tropicales es mucho más fácil, el tiempo es más estable, pero aquí, pues eso, hemos observado inviernos que han sido meses de diciembre que han sido cálidos y luego han sido pues bueno, la primavera siguiente ha sido lluviosa o fría, es decir, que no hay un patrón que podamos comentar ahora. Sí que es cierto que en el escenario que estamos actualmente de cambio climático, es indudable que las temperaturas han subido, sobre todo en las 2-3 últimas décadas, y desde luego los en el escenario en el que nos encontramos ahora, los episodios de entrada de aire frío son cada vez más raros, son cada vez menos frecuentes, y al revés, es decir, episodios de temperaturas muy suaves en pleno invierno cada vez son más frecuentes, y eso sí que está corroborado con los datos. Esas son las tendencias que preocupan, ¿no? Pues todavía 7 días, nos vamos a plantar en vísperas de Nochebuena con un tiempo realmente excelente, a ver si cambia la situación de las presiones en Europa y nos entra un poquito de fresquito. Es verdad que siempre echamos de menos lo que no tenemos, es una temperatura magnífica, aunque es verdad que también las gentes que se dedican a los cultivos en el campo andan también mareados durante estos días, por no hablar también de las reservas de agua. José Ángel Núñez, pues un abrazo, seguiremos en contacto, a ver si viene el frío con la Navidad. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego. Bueno. Total, que tampoc t'abrigues molt, Sílvia, si vols anar a la gran festa que preparen en l'Ajuntament, perquè, bueno, vol dir si el dia 31 sí que fa més fred, però estic mirant que és de veres que així en la nostra terra no tenim aquella tradició, pues, com en Madrid, que si la Puerta del Sol i, bueno, Ramon García, la capa i això. Bueno, en Times Square també fan una gran moguda. Allí és un conte arrere i això, en Estats Units. Però sí, la Comunitat Valenciana no hem tingut massa aquella cosa del rellotge i això. Però és que enguany volen canviar-ho. I a la plaça de l'Ajuntament està muntant-se una festa, en fi, espectacular, eh? Sí, ja veiem en Levant el Mercantil Valenciano el cartell de les campanades de Cap d'Any, que començaran allò de les 23 hores, una hora abans. N'hi haurà una festa, sobretot musical i pirotècnica, no podia faltar. El cavaller té que tirar el resto. Efectivament, ahir la pirotècnica cavaller FX va a donar l'espectacle i música, sobretot música moderna, música de DJ, una cosa cosa aixina molt per a la joventut, però bueno, qualsevol que vulgui pot acostar-se, perquè al final el que diuen des de l'Ajuntament és que n'hi ha que adaptar-se als temps, i els temps demanen coses noves i festes noves, i aquesta és una festa que jo crec que així, en el bon horatge que tenim, i tenint la plaça de l'Ajuntament com la tenim, que ja va cap a la peatonalització ja per a sempre, jo crec que se té que aprofitar aquest entorn. Ah, el tema del patinatge, de l'ambientillo que hi ha de Nadal, pues és una plaça magnífica per a fer unes campanades, a veure si ens animem, perquè és que seria, en fi, bonico, i això ho podríem retransmetre des de Levante Televisió. Eps, per cert, Levante Televisió, que avui a partir de les 9:30 estrena una història que se diu El Nadal més valencià, i en la que, en fi, per mort de la situació, pues m'he vist d'alguna manera en fi, protagonista de la història. Protagonista un poco por accidente, també te ho dic. Però, en fi, a partir de les 9:30 veurem quina és esta història. Des d'ací, per descomptat, el primer que vull fer és agrair a tot l'equipàs que tenim ací en Levante Televisió, que s'han volcat, i ací la ràdio en general, tot el món s'ha volcat en este... Bueno, és com un curt, diguem, seria un spot en versió aixina llarga, però un spot que no volem vendre. Bé, alguns amics és un conte de Nadal, Ximo. És un conte de Nadal xulíssim en el que has desplegat totes les teues arts interpretatives. Has vist jo com alça la cella? Impressionant. Això ho vaig aprendre de Carlos Sobera. Sí. Ah, sí? Moltes hores, sí, sí, en aquell concurs que feia, vaig estar practicant. Pareix que has assajat molt. No sé què t'estan dient per el telèfon i vull saber-ho. Ho sabré esta nit, suposa que a partir de les 21:30 hores a Levante Televisió. També me veig jo en una cara d'enfadar. Jo no sé què m'estàs dient, però... I a veure-ho. Bueno, tots participen d'alguna manera. Verónica, Marc i tot el fet. Tots els companys, o quasi tots els companys, heu participat d'una manera o d'una altra en este... Sí, és de veres, és un conte de Nadal a la valenciana manera. Ho estrenarem a partir de les 9:30 i, en fi, tindrem gust que, en fi, si vos agrade, compartir-ho i dir-nos què és el que penseu. Precisament un Levante Televisió que ahir també tenia protagonisme i molt en les xarxes socials, en Twitter va ser trending topic, el debat més tens de la batalla electoral, com titula avui el diari, un debat a 6, els candidats o els números 1 o els números 2 que van per els diversos partits al Congrés de Diputats, i que la veritat estigui carregat de moltes anècdotes. M'agrada molt llegir l'anàlisi que ha fet avui en el diari un expert en comunicació no verbal, la gestualitat, les mans, el que se diu i com se diu i com s'acompanya de gestos, una vez que le digo a Javier Torregrosa de la Universitat de Florida Universitària, ha fet un anàlisi molt... Sí. Un poc la trastienda, no? Sí, de darrere, sí. No? Bueno, al final acabem valorant, després d'un debat, la capacitat comunicativa de cada un dels candidats més que la seva capacitat de gestió. I és cert que ahí tenia les de guanyar i les tindrà sempre Toni Cantó, que és el que domina els temps, la gestualitat, els silencis, la veu, d'alguna manera. Encara que sí que diu que es va rascar l'orella. I això és un símbol de que amagues alguna cosa. Titula El gesto que traicionó a l'actor, en este cas Toni Cantó, preguntat per què passaria en els pactes postelectorals, en el cas de, en fi, les diverses hipòtesis i tal. Ell dia que no en efecte ningun pacte de legislatura o un pacte de govern, i segons s'apunta, però que molt bé, Javier Torregrosa diu, i se toca després la part del lòbul de l'orella per darrere. I això, segons la comunicació no gestual, significa que estàs amagant alguna cosa. Ojo, si algú us està dient de veritat tocant-se l'orella, vale, perquè li pica la meva o la dona, però, en fi, per si de cas. En fi, en general, estigui molt bé. Sí, estigui molt bé, és molt necessari. A mi me pareix apassionant estos debats que podem disfrutar a més de dos veus, en este cas a sis veus. Me pareix genial, me pareix que estem davant d'unes eleccions apassionants. I jo volia comentar un poquet també l'enquesta de Levante, el mercantil valenciano, per a que la gent puga donar la seva opinió sobre qui va guanyar este debat a Levante Televisió, per ser gran treball dels nostres companys, tant de Julia Ruiz, del diari, com de Gustavo, de Levante Televisió. Un abraç, companys, gran treball. I segons els lectors del diari, va ser Àngela Ballester de Compromís Podemos la que s'endú de moment més vots, el 37%, seguida de Elena Bastidas del Partit Popular i després de Toni Cantó de Ciudadanos.

nadalenc, perquè, com has dit, no, Alcira és una ciutat important per a Ribera, és la capital de la comarca, i bueno, pues, anem a fer aquesta primera edició del Mercat Artesanal Nadalenc, que realitzem des de la regidoria de festes, i bueno, com a primera edició que se pot fer de cada cosa, pues, n'hi ha per una banda molta responsabilitat, no? I també, però també molta il·lusió. Estic veient així la quantitat de llocs de venda, encara que no només és una qüestió comercial, també és un punt d'encontre d'activitats de Nadal, un punt de trobada en un lloc magnífic com és la plaça Major d'Alzira. Una proposta realment molt interessant. Què podem trobar, Isabel, en aquest primer mercat artesanal de Nadal? Bé, n'hi haurà un total de 35 llocs de venda que ompliran aquesta plaça Major de la nostra ciutat. I a banda de ser un complement, no?, més de la gran oferta comercial que tenim a Alzira, és un punt de trobada, com has dit, n'hi haurà productes típics d'alimentació nadalenca, no?, torrons, per exemple, per omplir les taules en estos dies, no únicament les taules, sinó també les nostres panxes, que després ja sap lo que passa quan passa desembre, però bueno, tindrem ixe mercat per a fer ixa compra d'alimentació típics de Nadal, i sobretot l'artesania. Pensem que tenim un producte valencià important, i en quant a artesania tenim que potenciar-la, i en esta primera edició jo crec que intentem sin paradetes, no, lloc de venta està més que aprovat, no, esta primera edició. Entre totes aquestes coses, jo crec que el més important, no, i els xiquets que ens puguen sentir, ja jo crec que és hora de que algun xiquet ens puga sentir, dir-los també que tenim la visita especial del Pare Noel a la plaça Major en este dia, no, en la seva caseta personal, on cada un dels xiquets podrà fer la seva petició de regal i formular-li a través d'una carta, no, o a través de la seva veueta els seus desitjos. Per això també informar a xiquets i als pares, que són els finals que tenen que participar, i portar-los que estarà el Pare Noel així en Alzira. Ahir el teniu, a partir del dia 10, fins al 23 de desembre, el Pare Noel, i moltes activitats també per a menuts i menudetes, hi ha titelles, animació, estic veient que hi ha contacontes. En fi, que la plaça Major d'Alzira va bullir d'ambient de Nadal durant estos dies, a banda també que hi ha altres activitats, no, Isabel, perquè parlàvem de la Fira de Nadal, una atracció també nadalenca més que cinquantenària, heu inaugurat també la il·luminació, la Fira Jove, en fi, en Nadal està ple d'activitat, eh? Efectivament, el que se pretén també des de la regidoria de festes, no únicament com se pot entendre, evidentment, com a ajuntament volem potenciar el comerç local, perquè pensem que és el que activa l'economia de qualsevol ciutat, però sobretot en aquestes dades també volem que la gent s'oblidi un poquet de tot, no?, del dia a dia, de lo que provoca també estar encara en aquesta crisi econòmica que fa un poquet, pues, que les persones en el dia a dia, en el treball, anem un poquet més estressats de normal, i volem festa en Alzira, volem que s'oblidin de tot això, que disfruten, que se note l'ambient nadalenc en la seva ciutat. Per això tenim teatre, tenim cinema, tenim danses, tenim tallers per als més menuts, bueno, tampoc no només per als més menuts, no?, perquè també trobem sempre un pare o una mare fent manualitats, però que també en la tradicional Fira de Nadal d'atraccions també hem incorporat i hem ubicat una carpa on se durà a terme, pues, manualitats per als mismos menús de manera gratuïta, per això, per a que disfrutem un poquet i ens oblidem del dia a dia, no?, de la rutina. Comerç artesanal, comerç també solidari, oferta festiva, va el nostre amic Dani Miquel també, en fi, hi ha una miqueta de tot, la Societat Musical d'Alzira tindrà protagonisme. Jo crec que com que hi ha tantes coses, jo recomanaria que visitareu la pàgina web de l'Ajuntament, i felicitar-vos a tot l'equip per este arranc del mercat artesanal nadalenc i per uns Nadals que siguen, això, en germanor, en harmonia, i per a tota la Ribera, i qui vulgui arribar-se, ja segur que en Alzira teniu una esplèndida tradició. Ens ho ha contat Isabel Aguilar. Pues que vagi molt bé este Nadal, que té molt bona pinta, Isabel. Moltíssimes gràcies per poder fer també aquesta activitat extensible. Un plaer, bon Nadal, gràcies. Bon Nadal. Servicios informativos. Última hora en César Molins. Hola, César, què tal? Hola, Ximo, bon dia. Arriben diners a la Comunitat Valenciana. El govern central ha autoritzat que se paguen 7.900 milions d'euros d'este fons de liquiditat autonòmica que estaven pendents des del 2014 i bon grapat d'ells arriben a la nostra autonomia. Sí, més de 1.400 arriben avui a la Comunitat Valenciana i la transferència s'ha fet efectiva justament, Ximo, en el dia en el que el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, visita València. I sa visita ha sigut qualificada per Ximo Puig, pel president de la Generalitat, com indignant i electoralista. Puig ha criticat el fet de que el ministre vinga a la comunitat per tal d'anunciar este pagament del FLA com si fora una limosna, com si fora un aguinaldo de Nadal. El president ha aprofitat també l'ocasió per tal d'exigir al ministre que anuncie la condonació dels 17.000 milions d'euros de deute històric i conseqüència, segons diu Ximo Puig, de la infrafinanciació a la que el govern central ha sotmès a la Comunitat Valenciana. I preparat el dispositiu electoral per a diumenge. La Comunitat Valenciana repartirà 50 milions de paperetes, més de 7 milions de sobres per a aquestes eleccions generals del 20D. Sí, hi haurà més de 5.700 taules electorals, més de 18.000 caixetes per depositar aquestes paperetes repartides en més de 2.200 col·legis electorals. Tindran dret a vot en aquestes eleccions més de 3.600.000 persones de la Comunitat Valenciana. Són vora 50.000 més que en les passades eleccions generals. Les dades les ha fet públiques este mateix matí el delegat de govern en la Comunitat Valenciana. Un nou rècord de donació d'òrgans al nostre país. En apenes 24 hores ha permès 38 trasplantaments. Sí, una xifra que acabem de conèixer fa no res, Ximo. En total s'han registrat 15 donacions de persones que han faltat, una de un donant renal viu. En aquest operatiu han participat 29 hospitals d'11 comunitats autònomes de tot el país, entre elles la Comunitat Valenciana, ja que dir que l'últim rècord, el rècord anterior, es va aconseguir el 20 de febrer de 2014. En aquella ocasió, 14 donants morts, 2 donants renals vius en apenes 24 hores. Això va permetre dur a terme 45 trasplantaments. La plataforma CIES No es manifestarà en el Dia Internacional dels Drets de les Persones Migrants. Sí, serà el pròxim divendres 18 de desembre a les 7:30 de la vesprada. La protesta que partirà des de la plaça de l'Ajuntament ho farà baix el lema de la marxa pel tancament dels centres d'internament d'estrangers. Tot això enmarcat també en esta crisi de refugiats que estem pendents a ser la comunitat de si arriben o no refugiats siris. Temps per a l'oratge. Bueno, rigorós tercer dia de ponent, encara que minvant, i sí, unes temperatures... Escolta, m'estranya, Boret, en la, La camisa de mànega llarga. No, en absolut, la duc baix. La curteta de la duc baix, fa molta calor, eh? Espectacular. Sí, sí. Temperatures, com estava comentant al principi del programa, gens habituals en aquestes èpoques de l'any, no? I un temps que, en principi, avui, pues, deixa de bufar el vent de ponent, demà girarà el vent, ho farà fluix variable en general, però les temperatures avui van estar fregant encara aixòs 20 graus a València, Gandia, Ontinyent, 18 a Requena, el cel pràcticament ras, i, bueno, pues, una situació que, si bé a nosaltres ens ve de categoria, no, Ximo, a l'agricultura no li senta massa bé, perquè, ja que tenen en compte que els cultius d'hivern es veuen desafavorits, no?, en aquesta temperatura, els cítrics, per exemple, les carxofes, les cols, tot això, d'hores d'ara. De fet, les organitzacions agràries estan posant el crit en el cel degut a este calor anormal de desembre. No pareix que satisfé pluja i canvis de temperatura per als pròxims dies, per tant, en fi, haurem de replanificar també la situació del rec, molts llauradors, perquè també està fent falta molta àvia. A les 2 tornem a quedar per a que ens actualitzis les novetats que hi ha en la informació. Sí, gràcies, César. Adéu. 1:04. Avui juguem contra el Baracaldo en la Copa a partir de les 9 de la nit, una hora abans, a partir de les 20 hores de les 8, en sintonia de la 97.7 Ràdio, El Partit, en companyia de Manolo Montalt, Salva Folgado, Pablo Leiva i Vicenç Sempere. Una retransmissió de la que esperem molt. I a veure què tal li va a l'equip. Les últimes novetats de cara a aquest partit, vos les contem en 30 segons. València!

que pues, seguro le tiene que dejar un espacio, ¿no? Y ver también, como ayer comentó en rueda de prensa Miguel Ángel Angulo, que este va a ser, digamos, el primer partido en el que se va a ver un poco las costuras, cómo está el equipo dispuesto en el campo, en fin, las enseñanzas o las directrices de Gary Neville. Así que, Pascu Calabuch. Deluxe. Pasa, artista. Muy buenas tardes. Añado del metal. Ahí en Superdeporte. ¿Cómo va la marcha? Pues bien, estamos bien, estamos bien. Un poquito resfriados, pero bien. Esperando, esperando al partido de esta noche y esperando, como vosotros decíais, a que Negredo explote de una vez y aproveche, bueno, la debilidad de un rival de segunda vez para hartarse a marcar goles. Es lo que espero de él hoy. El otro día en Ipurúa contra el Eibar, que fueron 15 minutitos, oye, no sé, yo le vi cositas. Es verdad que tengo muchas ganas, tenemos toda la afición de ver al mejor Negredo, que nos ha dado solamente algunos destellos. Estoy contigo, venga, a ver ese momento, ¿verdad? Sí, el Eibar sin duda fue de lo mejor. Si no es por esa jugada que un poco inventa en la frontal del área, se revuelve y busca el pase de André Gómez, el Valencia no hubiera empatado ni de casualidad, ¿no? Más que nada porque no dispara portería. Pero en Eibar Negredo fue de lo mejor, junto a Mustafi y por supuesto el gran Jaume Domènech. Eso fue absolutamente maravilloso. Ver cómo, bueno, tiene su parte negativa, obviamente, es ver que nos disparan y nos acribillan los rivales, pero ver los felinos reflejos del gato de Almenara nos lleva orgullo y satisfacción. Por cierto, hay que decir que nuestro gato felino paró ese penalti por una falta, no falta, de Lucas Orban, al cual le han sancionado ya firmemente con un partido. Es que te collón, la cosa. Hoy, Pascu, analizáis en Superdeporte las injusticias recientes que ha... Pero recientes y palmarias, porque parece que los... Sí. ¿No? Tú ahí en Madrid parece que los valencianistas siempre... ¡Ay, que sois unos quejicas! Siempre estáis ahí llorando. Oye, no, vamos a ver, se puede constatar. Y que se inventó una agresión, donde un salto, vamos, absolutamente limpio de Orban. Nos costó... Lo de Valencia y los árbitros desastre, en los últimos tres o cuatro partidos está siendo lo de aquel dicho de a perro flaco todos son pulgas, ¿no? Yo creo que los árbitros están viendo que... Bueno, no pasa nada, ¿no? Si nos equivocamos con el Valencia, como total, tampoco se están mereciendo nada. La falta de respeto que históricamente se le ha tenido al Valencia desde el colectivo arbitral, yo creo que en estos cuatro o cinco partidos está empezando a verse, ¿no? Como cada temporada. Y encima a un equipo que está muy debilitado y que está bastante... bastante mal, ¿no? Orban no hizo absolutamente nada, saltó limpiamente a por el balón y el hombre se inventó un codazo, se inventó un penalti, se inventó la roja y ahora la consecuencia de que el Valencia pierde un jugador también para el partido de Getafe, no es que sea un futbolista imprescindible, pero a día de hoy en el Valencia todos son necesarios, ¿no? Teniendo en cuenta cómo está el equipo en cuanto a lesionados y estado físico, pues es un hándicap más. Está también nosotros el amigo Salva Folgado, el zorro de Paterna. Què passa, Salva? Com esteu? Molt bé, Rabosot. Què fas? Com va la marxa? Pues estava escoltant-vos i me fot, però tinc que coincidir en Vicent Bau. No! Si el... Momento que pongo la grabadora ahora mismo en funcionamiento. Si el partit està dit algun al·licient, jo crec que això és conèixer com està Negredo. Jo crec que poquets al·licients més... Excepte de veure algun nano del filial, un Zaibo, fonamentalment. Jo tinc moltes ganes de veure Zaibo, també Diallo, Nacho Gil i també Fran Villalba. Però a part de veure els nanos, jo crec que el gran al·licient, el que la gent vol veure és menejar-se a Negredo, a veure com es troba físicament i què li pot aportar a l'equip, no? Estic d'acord en el que tu dius, Ximo, que quan va aixir l'altre dia davant l'Eibar, pues va fer alguna cosa que dius... Bueno, pues efectivamente este es un gran davanter. També tinc una cosa, jo crec que portem tant de temps esperant-lo que en el moment ens dona alguna coseta a tots els que tenim ganes de veure l'ojo, jo sóc un d'ells, vull dir, però en el moment ens dona algo, encara que siga res, un no res, algo molt menudet, ens agrada. Però clar, este futbolista ha d'oferir més coses, perquè si sense l'uno ja no oferís més coses... Pues evidentemente en esa disputa que va a mantener con esa tensión y enfrentamiento amb l'uno qui quedarà retratat és Negredo. Jo crec que se juga moltes coses Negredo des de hores d'ara i fins que acabe la temporada. Evidentment ha de superar la seva última dolència, operació, posar-se a to físicament, però Negredo té un repte, i és que sense Nuno, si ell no lluís, ja no té coartada, perquè la temporada passada va oferir molt, molt poquet. Ojo, i jo encara estic esperant-lo, i jo vaig dir que quan el València va firmar-lo, excepte pel preu, que era un risc brutal, perquè ja no pots traure-li profit econòmic o rendiment en una futura venda, però com a davanter, a mi Negredo m'agrada moltíssim, així que jo també estic esperant-lo, però ell té el repte de millorar i demostrar que Nuno no, que Nuno no tenia raó, si no va quedar retratat, perquè apenas va fer-hi res en temporada i mitja. Sí. Tiene toda razón en lo que está diciendo. Evidentemente es el momento de ver a Negredo. Lo que pasa es que yo extendería toda esta palabra al equipo en general. Yo creo que el paraguas de Nuno se ha acabado. Ahora los futbolistas están en primera línea de fuego, están expuestos a la crítica más que la primera parte de la temporada. Y no solo él, ¿no? Todos los futbolistas tienen que dar muchísimo más. Yo creo que lo que se vio en Eibar no puede volver a repetirse. Y futbolistas como De Paul, como Orban, como Danilo Barbosa, como el mismo Barragán, hay muchos futbolistas de la plantilla que tienen que dar muchísimo más de lo que están dando, y evidentemente no ya por lo que pasó en Eibar, que ahí fue el mejor, sino por una trayectoria desde que ha llegado, el futbolista número uno en esta lista y el que más tiene que ofrecer por todo lo que significa como futbolista, como delantero, por lo que ha costado, es Álvaro Negredo, sin lugar a dudas. Yo me refería al partido de Wipas, que estoy de acuerdo en la referencia que has hecho. Hi ha molts futbolistes que amb el paraigües de Nuno estan protegits, però solament parlen del partit d'avui, jo crec que el gran al·licient és, a part dels nanos, és veure a Negredo, que ha de demostrar coses. Si no marca goles, apaga i vamonos. Frente a un Baracaldo en Mestalla, con todo a favor, la eliminatoria ganada, un entrenador que lo quiere recuperar, que está hablando maravillas de él. Yo creo que Negredo tiene todos los condicionantes a favor para hoy demostrar quién es Negredo. Yo creo que hoy él tiene esa presión encima de sí, pero tiene la suficiente categoría para sobrellevarla y hacerla positiva frente a un Baracaldo. Oye, el partido de esta noche, en principio, pues parece que Gary Neville lo que da es un margen de confianza al Valencia y se da por super favorito, porque más o menos el 11 que podemos entrever que puede sacar el Valencia esta noche: Ryan en portería, Barragán, Bezo, Santos y Lucas Orban en defensa, ninguno titular. Ojo, yo creo que probablement jugui Diallo, Jo tinc m'estranyaria veure esa defensa, perquè en el partit d'anada, per exemple, el lateral va estar Diallo, el del filial, però bueno, sí, Bau, desconec l'once. El tema és, os he dicho, una defensa no titular. Si es queremos que, dejarlo así para no entrar en debate. Existe la duda, pero yo creo que hay más opciones para Barra. Luego el centro del campo contamos con Zaibo. Que es una impresión bonita, no es canterano propiamente dicho, fichaje de la cantera, pero bueno, es bonito verlo ahí junto con Parejo posiblemente o Danilo André, y luego adelante Santi Mina, Nacho Gil, Piatti y Negredo. ¿Qué quiero decir con esto? Que prácticamente es un equipo de circunstancias, es decir, los hombres que tienen que salvar y ver que Gary Neville está haciendo bien su trabajo son los que casi no van a jugar hoy, ¿no? Sí, pero bueno, es un partido también para dar alternativas y para dar oportunidades. Yo antes, cuando lo decía Salva, estaba de acuerdo. A veces en temporadas como esta, en la que las cosas no están funcionando, en la que hay muchas lesiones, muchos problemas, ¿no? Pues es cuando aparecen futbolistas que no se esperan, futbolistas de la cantera que acaban convirtiéndose en piezas importantes para el equipo. Y yo tengo esa esperanza, ¿no?, de que esta temporada por lo menos veamos un futbolista de la cantera que acabe siendo importante, ¿no? Y yo creo que, como decía Salva, Zaibo puede ser un futbolista importante. Puede serlo porque están muy ilusionados con él, y además hay un momento en el centro del campo en el que circunstancialmente Zaibo puede aprovechar una oportunidad, y es que no está Javi Fuego, el Topete está lesionado, André Gómez está muy fatigado, entonces hay un vacío ahí y puede aparecer. Luego también está el caso de Fran Villalba, ¿no? Vamos a ver si como no supo hacer Emery con Isco, los Neville saben hacerlo con este futbolista que tiene muchísima calidad. Bueno, no sé, debe ser la hora del almuerzo del perro, probablemente, Pascu. Tienes el tema preparado ahí en los crispies y todo. Bueno, estoy viendo el trabajo que habéis hecho hoy en Superdeporte, precisamente de este Wilfred Améric Zaibo, un tiarro para los que no están muy puestos en el trabajo de la cantera, un tipo Moreno, en fin, Moreno Zaino, vamos, de raíces, de raíces marfileñas, y un Llobarro es un tierro importante. Tiene de todo, tiene de todo. Mira, es un futbolista de padres costa marfileños que nació en Marsella, en Francia, y que vivió durante su juventud en Guadalupe. Además es amigo del hijo de Jocelyn Anglomá, que es toda una referencia, una estrella en la isla. Si le pega algo de Jocelyn, será bienvenido. Sí. Y bueno, es un futbolista que llegó en enero de 2014 al Valencia, al filial concretamente, y bueno, ha ido creciendo, puliendo situaciones tácticas, técnicas, pero todavía tiene que progresar en ese aspecto, ¿no? Físicamente es un portento, y es lo que ven en él los Neville, ¿no? Esa capacidad para ser un pivote defensivo y físico, pues importante, al estilo de la Premier, ¿verdad? Muchos equipos de la Premier tienen estos morenazos. Es que los Neville ya han dicho... Hay que explotarlo primero. Los Neville ya han dicho que este tío sería bueno en la Premier. Por el amor de Dios, primero vamos a aprovecharlo aquí, sí. A ver cómo chuga. Sí. Y a ver el talento de Fran Villalba, ¿verdad? ¿No? Ni que te quiere decir que es una liga con potencial y con capacidades similares a la española, que quien lo hace bien en la Premier, o quien pueda hacerlo bien en la Premier puede hacerlo bien en España. Son las mejores ligas de Europa. Pues mira, esa reflexión, Salva, que ha fet Pascu, es interesante. ¿Por qué no? Es verdad que son a cuento de Navidad de Dickens. Y en una de esas oportunidades descubrimos una perla. Y el gran fichaje, digamos, de la temporada de Iber no es uno de relumbrón que venga de la madre de la chequera de Peter Lim, sino es un chicón de la cantera que puga aportar. Porque de ver es que tenim algunos futbolistas en una baixa forma, en fin, lamentable. Sí, bueno, hay cuatro hoy convocados, cuatro no habituales del Valencia Club de Fútbol, cuatro miembros de la pedrera del Valencia Club de Fútbol, como son Fran Villalba, Nacho Gil, Zaibo y Diallo. Vamos a ver cuántos de estos participan, si alguno se puede quedar fuera, no, que hay que hacer un descarte antes del partido. Yo no sé si hoy Nacho Gil va a jugar mucho, porque parece ser que es el que menos opciones tiene de ser protagonista de este partido. Pero ojito también con él, porque este futbolista tiene un carácter importante, está capacitado para jugar y desbordar en una y otra banda, y las bandas es otro de los debes del Valencia, ¿eh? El Valencia tiene muy poquito, tiene absolutamente nada en bandas, a excepción de Sofian Feghouli. Y Pascu, y ojito. Pascu, Salva, solo un detalle. Nacho Gil lo dábamos, o Super lo da un poco por descartado, ¿no? Porque lo llamamos Mestalla para entrenar. Sin embargo, hoy en a través de internet, la página web del Valencia Club de Fútbol, le hace entrevista a Nacho Gil. Puede significar ahí. Es difícil aventurarse muy salvo en la alineación y tal. No, yo al Mestalla no. Yo al Mestalla no le veis, no vais a engañaros, pero cuando la Che me parla del Mestalla, me parla maravillas de Nacho Gil. Me digo que es el mejor futbolista de esta temporada, ojo, que está siendo molt doloroso també per a l'equip de Curro Torres, perquè així estem parlant de que van a pujar al primer equip futbolista del filial i van a fer-ho bé. Però si desgraciadament mirem enrere i mirem al filial, pues el filial també està d'aquella manera en el grup tercer de la segona B. Però quan jo pregunto per Nacho Gil, farà poc, quan el València va jugar a Sant Petersburg davant del Zenit, Nuno va convocar Rafa Mir i el va col·locar en... El va tirar a la banda esquerra. Pues la gent que controla del filial va dir que el futbolista idoni per haver anat en aquest moment i per haver participat en una banda en aquest partit de Sant Petersburg amb el València no era Rafa Mir, sinó que era Nacho Gil. Jo ja vos dic que no he vist al filial, però a mi me parlen molt bé de Nacho Gil, igual que parlen meravellos de Fran Villalba, l'últim el tècnic del València, que l'entrevista a Sky Sports, que l'altre dia pues, traien perfectament traduïda els companys de Super, pues deia que veia Fran Villalba i li recordava coses de David Silva. Bueno, pues esperem que no s'equivoque el tècnic i que nanos, que moltes voltes ocorre, nanos que en el filial no lluïssen perquè desconnecten inconscientment, perquè la categoria se'ls queda xicoteta, són tan superiors que moltes voltes se veuen per a empreses de major envergadura i automàticament inconscientment, ojo, desconnecta, no lluís perquè necessita ja pegar el bot a una categoria superior en la que probablement rendiria més. Bueno, pues esperen que siga el cas de Nacho Gil, bueno, de Fran Villalba i de Zaibo, i que si tenen opció, pues que lluisquen esta nit, efectivament. Ayer escuchamos a Miguel Ángel Angulo decir que le iban a dar muchísima importancia a la academia y que hay jugadores que pueden aportar mucho. y que quieren y que lo están haciendo un seguimiento pues muy importante de todos los jugadores. Evidentemente son palabras y hay que ver cómo se traducen en acciones, sí, y en realidades, ¿no? Pero por lo menos la intención ahí está. Hay que analizar también, perdón un segundo, que ayer fue el debut de Angulo como speaker del primer equipo y seguro que se vino seguro que se vino arriba en más de una ocasión, ¿no? Pero estuvo bien, a mí me gustó, sí, lanzando mensajes divulgativos, explicándolo todo, vamos, una rueda de prensa como Dios manda ya ahora, hombre. Y utilizó, ojo al dato, dos palabras en inglés para dar muestras que se iba bien con los Neville. Thank you. Feedback. Bueno, también vamos a hablar de que es el primer partido en el que realmente veremos, digamos, la pizarra, digamos, de Gary Neville y, en fi, y les seu es, el seu adoctrinament als jugadors. I ahir parlava també Angulo, no, Salva, de que, a veure, és de manual. Pressió, a mossegar en el centre del camp, a tindre control sobre el temps del partit i a ser determinants d'alt. Bueno, vamos, eso si lo pregunté qualsevol entrenador te diria que això és lo que vol. Però bueno, bien, les intencions són bones, no? No, va dir Angulo que probablement en el dia d'avui se veurien ja coses de lo que ells pues volen implantar en l'equip en les pròximes jornades de Lliga i especialment davant el Getafe. Fins ara no havien tocat apenes els mecanismes de l'equip de Nuno perquè no tenien temps per a canviar-los i probablement avui, per això jo també tinc dubte respecte al sistema, segons va dir ahir Angulo, ja veurem algo de lo que ells volen en el València, però a nivell de moviments tàctics probablement també de sistema. Ja m'ha dit que se m'oblide respecte a l'aparició de futbolistes joves. No oblideu que jo soc de l'opinió que Meriton no va reforçar l'equip en estos Nadals. Per tant, si parlen de joves, de projecte a llarg termini, de futur, etc., pues han de tirar efectivament de gent de la cantera com els que avui estan convocats. Perfecte. I a més, mira, avui escriviu també en Superdeporte un apunt que és molt interessant i és que posant el retrovisor i mirant cap arrere va ser precisament la Copa del Rei i va donar oportunitats a Isco, a Paquito Alcácer o a Gallá, van comenzar sí. Chicons a lluir en un partido de Copa. Claro, es que es un torneo más propicio para que los futbolistas sí. Se exhiban, ¿no? Hay menos exigencias, los rivales suelen ser de menor entidad y es la competición propicia. Evidentemente, Isco se exhibió, pero el entrenador Unai Emery no supo darle continuidad. No lo recuerdes. No lo recuerdes, Pascu. Y yo te lo he dicho antes, yo espero que si hoy o en los próximos partidos de Copa volvemos a tener un futbolista de esas características, ojito con el mago del Cabañal, con Fran Villalba, si lo tenemos ahí y lo hace bien, y espero que en los Neville y que Angulo sepan verlo y sepan darle protagonismo en el equipo, porque al fin y al cabo es un valor y una perla del Valencia. Pues y no, por favor, que no se nos vaya ningún otro equipo. I tant. La Copa de Negredo i la Copa dels Chicons, dels més joves. Un partit il·lusionant a partir de les 8 en sintonia d'Esports 97, el partit. Manuel Montal, Salva Folgado, allà estarà també Paulito Leiva, Vicent Sempere i tota la quadrilla. Vos escolte esta nit. Un abraçot, Salva. Moltes gràcies, Pascu. Gràcies als dos. Adéu. Gràcies, senyores. Adéu. Bueno, una pincelladeta per a lo que s'esperava, i és que el Llevant Unió Esportiva, pues no, la Copa no és lo suyo. Y tampoco parece lo del Español, es verdad, pero en fin. Bueno, ojo, que se adelantó en un momento dado el Levante Unión Deportiva, luego el Español remontó, Caicedo remató la faena y se despiden, eso sí, con el debut de Pepelu, 17 años. Es el segundo más joven que ha debutado en Levante. ¿Detrás de quién? Pues de Vicente Rodríguez. Ay, el valencianista, sí. Tenía que decirlo, oiga. Diga usted que sí. Y Vázquez, sí. Y esta noche también vamos a estar, es día de transistores y de transistor que sea, la 97.7 radio, por supuesto, porque a partir de las 8:30 tenemos desde La Fonteta al gran Romero contándonos qué es lo que ocurre entre el Valencia Basket y el Charleroi, que le gusta a usted este partido porque sería para igualar el récord de victorias consecutivas del Valencia Basket. Manuel. Debería llamarse Charleroi. Che, le poníamos. Es 20 de 20 victorias consecutivas del Valencia Basket. Si logra hoy la victoria, ojo, sin gente con problemas en la zona de base, sin Vives y Van Rossum, pero vamos a confiar en esa victoria y luego vamos a Manresa por batir el récord mundial. En Manresa, sería en muy Manresa, bonito ese 21 Valencia, de 21. Sí, señor. Lo escuchamos en sintonía de la 97 con Juanma Romero.

al tiempo de admiración. Eso que no falte, eso que no falte. Y que no sea por Navidad. Y que no, siempre. Siempre es Navidad en nuestro... Siempre es el Día del Amor. Creo que llega alguien tarde. Alguien está entrando. Creo que alguien llega tarde. Creo que alguien... Creo que alguien llegó tarde el día que se repartía la puntualidad. Pero seguro que viene con todas las revistas leídas. Hombre, con todos los deberes. Y ojo, y con la raya del pelo perfecta. Inmaculada. El chiqué de Alcoy, que viene aquí con su camisa de leñador y con su pecho tatuado. Molt bon dia. ¿Qué tal? A tots, tota l'audiència valenciana. Estàs bé? De leñador, és nadalenca. Sí, tens raó. Ah, escocesa, estem en Christmas, encara que sin valenciano bueno, parega. Perdona, però en Escòcia també celebren la Navidad, oye. Sí, no, però tu que ets antesa. I tiran unos troncos i se ponen allí unas faldas i de todo. Però sí, gran antesa de moda és un quadre nadalenc, pues ¿no? Pues yo no, tirando el tronco, lanzando el tronco, no lo veo a Ferran. Pero que, no, la veritat que no. Però jo fins ahí no arriba. Esos colors així, clar que sí, de llar, de... El verd, que són molt de Nadal. Sí. Festiu, però que sin valenciano no pareix que estiguem en Nadal, perquè vamos a 20 graus. Que la verdad es que sí, ya, bueno, fuera el carrer fa calor, fa bona temperatura. Has llegado justo a tiempo, no habíamos empezado. Pero ahora naveu. Pero no, pero hemos caído. Profe, me he perdido la lliso, a veure. Hemos caído, esto de profe me hace mayor, retíralo ahora mismo. Hemos caído en la cuenta de que todas las portadas de las revistas las ocupan presentadores de televisión. Solo faltáis Chimo y tú. Pues mira, porque no hemos ganado ferit, porque si no, no tenemos problema que no. Que te digo que una no, cosa, Chimo. A mí me apetece... Bueno, me apetecería mucho más ver vuestra casa, aquello de abre las puertas de su hogar y abre su corazón y nos da su entrevista más sincera. Porque siempre, semana a semana, es la entrevista y más... Y me ara Nadal, que Nadal ya no busquen tantos escándalos, sino les imatges, estampes nadalenques en casa, tranquilamente, como la de Bertino Osborne, sí, como la de Terelu, son imatges molt amables, que no diuen res, però que són retingudes de vore, ¿no? Un poquito de transición. A ver, enumeramos. En el 10 minutos está Cristina Pedroche. Para con que un cada asunto. Uno elija la casa que quiera. En tu casa o en la mía, ¿no? Ahora comentamos. Cristina Pedroche con David Muñoz. Ahora, asuntos inmobiliarios de por medio. Terelu, muy de la ola, muy navideña. Oye, asuntos inmobiliarios de por medio, parece que se hayan hecho un, acláralo, una recalificación urbanística no. En Marbella, por Dios. Bueno, sí, una transacción claro, inmobiliaria. Simplemente que estrena. Ahora parlaré, ¿no?, de Cristina y de David. Es que tú eres muy fan de Cristina Pedroche. Terelu, que también, no, pero ahora te diré. Que también es muy fan, Ferran, de Terelu. O sea, a mí todo es más... Y me agrada entonces. Después está Jorge Javier, que este es un poco bueno, me da más igual. Y Bertín. Javier no sabe es el cuenta. Presentador Bertín, de moda. Y Bertín, que mai en vis a casa, ni mai la han visto posar en Fabiola. O sea, todo, una cosa tradicional no, en Nadal. Perdona, y que esa casa también pues, la tenemos vista. Perdona, y Terelu diciendo que se ve unos kilitos de más, tampoco lo habíamos oído nunca. Bueno, pero eso yo en parlar, pues que... Pues por eso digo. Però un voleu que comença. Mira, jo, si voleu, però el que dius que sóc fan de Cristina... Elige. Lo de Cristina i David. Cristina Pedroche. Sí. Digueu que sóc fan. Bueno, boda alternativa, Vallecas, el Saló, recordeu aquesta estampa. Però hicieron la reboda. Però piset en el centre de Madrid, més de 1.000 milió d'euros. Hombre. O sigui, que alternatius... Como ahí no tienen ningún problema de entrar con deportivas, que creo que les tuvieron algún problema en un restaurante. M'agrada alternativitat. Mira, ser chef. Sí. Ser primer chef. Hipster de milionario. Jo ho seré així. Un diverso que no deus eixir d'allí per menys de 300 pavos per barba, sí, sense passar-te en el vi, pues és una manera de ser hipster un poco, que a mi me pareix no, faremos respetable estos, pero estos, eso te iba a decir, eso no es comer, eso es vivir una experiencia lo sensorial y soy gran fan y defensor pero quiero decir, y tú te gastes de diners en lo que vols efectivamente a quien puede hacer si puede darse una comida de Navidad con la familia en diverso, y Cristina Pedroche pues oígame, luego poniéndose transparencias diabólicas. Habrá que vigilar el modelito. Sí, el día de la boda en Vaquers. Ya sabeu, pero el día 31, pues ya sabré que no anirá tan sencilla. Pero al público respectable que claro, estaré mirándola. Bueno, yo no sé en quién me. Bueno, sí, en las campanas. Estoy pensando. ¿Con quién? ¿En qué cadena? Yo creo que Televisión Española, ¿no? Lo de siempre. Yo soy como el clásico, ni se sentía. Lo sabía, digo, él se torna quedará... Ramón García. Sí, bueno, se quedará con Ramón tampoco. García, la sí. Capa española y la Igartiburu. Será con Ani Igartiburu. Me esperan que per Ramón. La recién casada también, Ani Igartiburu, ¿eh? Me parece maravillosa. Y después la resta de cadenas, no sé qué aquí tendrá en. Bueno, aquí Cristina Pedroche en la Sexta. y no acaba de controlar en... Creo que va a estar en alguna, ¿no? Sí, Chicote será que es una de las classic. Novedades. Y en Telecinco... Ah, en Telecinco creo que... Estaba la gente de los cazamariposas, ¿no? También no, eso eran las preúbas, que están muy de moda. Que es el día 30 que fueron una fiesta alternativa. Hay ya preúbas, post-uvas... Creo que son el Chiringuito de Pepe, creo. Me da el cap, creo, pero no estoy seguro. Que vuelve las preúbas con Levante Televisión. Ah, ¿también? Perdona. Perdona. Compañia, no tengas la menor idea. Si ja... molt mudats però i sí. molt estupendos que no. mos espere a fer un recull sí, de lo sí, sí. més xulo, divertit de l'any, a la, una nostra tertúlia a la valenciana manera. No. Sí, i sí, després clar. Te quedes en Levante Televisió després a la programació que fan o te'n pots anar a la plaça de l'Ajuntament perquè he vist a Pere Fuset, regidor de festes, regidor de festes haciendo la crida, haciendo la crida, ¿no? No, però que diuen que en guany, mireu, jo vull veure la crida, tinc ganes de que arribi la crida ja. En plan, yo no soy DJ. Muy de eso, pero reconozco pero tiene que rollo. Tiene su gracia, sí, bueno. ¿no? Y sobre todo lo que decía Ferran, que en Valencia tienes una temperatura que tampoco tienes por qué estar congelando. Claro, que pues la curta el día 31. Como la pobre Ana Igartiburu ayer. Pero que te indique en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. ¿Y qué mes? Que van a hacer Times Square, un poquito Puerta del Sol. Pues mira, Caballer dispara, fa una dispara, fa un castell nocturne y un montón de DJs. Que una saben, noche tuyo, vieja. Porque tú tienes entonces, DJs. Entonces no venga Kiko. El y ella DJs. O sea, una cosa en... Ah, Lady J. No, pues Lady J es la bomba, una ¿eh? Pues entre, esa sí que la conozco. Lady hipster, J me encanta. ¿No? Una cosa entre Faller y hipster. Moderna. Muy buena elección musical en cuanto a Lady J. Esas tres dos nos conectan. Paco Plaza pero... me suena muy también. No me digas de qué. A mí me suena al cine, pero no se estén parlando del mateix. Era otra plaza. Estén a mí la plaza sí estén me parlando del mateix. Pero bueno, que sí, que es una buena alternativa. Sí. A la plaza de Ayuntamiento, bueno, es pueden hacer las dos cosas, ¿no? Levante televisión eso, y en acabar te vas de festa. En cara no tengo claro qué es lo que haré en cap d'any, ya os contaré el mateix día. O farás un bueno, al coi no tengo claro en cara. Vas al coi. O no ho sé. El coi, el Nadal, això és molt xulo. Molt xulo, ese tiricit. Yo de mi vida privada no hablo si no hay exclusiva pagada por mí. Pues yo no tengo problema, mira. Paguen o no paguen. Me temo que no vas a estar muy lejos de este edificio en el que nos encontramos. ¿Verdad que no? No sé maldita sea. Vuelo. Bueno, me temo que todo el mundo lo va a ver. Contemos una miqueta de este pis de 500. 50.000 euros. Está por la zona de Glorieta de Embajadores, que es una zona que está... Una cosa sencilleta. En Madrid. Muy sencilleta. Pero es un pis de 130 metros, que tampoco... No. Pero para 550 ellos 50.000 euros en Valencia, creo que te vas a comprar bueno, un gran pis. Vas a comprar pero en un Madrid palau. Es un pis de 130 metros... Creo que te piscina climatizada y exterior y tal, pero bueno, es un pis en la Glorieta de Embajadores, es que Madrid está muy caro. Es que Madrid está muy caro. El problema es el precio del metro cuadrado, claro, si es que no es que sea un super lujo. Que siguen muy felices y que paguen la hipoteca, imagínate. Bueno, que diu que s'han deixat més de 400.000 euros d'hipoteca, que ho han pagat a tocar. Això t'he dit, que tindran uns quants anys de... No és Terelu la que va ahogada con la hipoteca. No, però arran d'això també, bueno, per exemple... Bueno, com a nosotros, perdona. Disculpa que agarra la portada de lectures, que lectures diu Jorge Javier. Ese no tiene problema. Nos abre su... No, que diu, me preocupa quedarme sin trabajo. I esa és una de les coses per les quals es preocupen tant, perquè quan són tan coneguts i tenen uns contractes tan importants econòmicament, pues es clave en unas hipotecas importantes como la casa de Jorge Javier que también existe alguna vega en televisión y no es un trabajo això, estable això, claro, es de tindre molts anys de treball a este nivell para poder pagar estas hipotecas, per tant sí que te sentit que pot parecer un poco insultante en esta época dir me preocupa quedarme sin trabajo una persona con Jorge Javier pues evidentemente. Pero bueno, que la llum paga. Que la llum la te paga, pero voy a decir, las hipotecas sí, de estas personas no son las nuestras. Que nadie que esa vida bueno, yo vis de yoguer, estrella pero... televisiva es muy cambiante. Es una tómbola, que diría Chimo. Sí, no, es así. Bueno, la televisión es así, sí, ahora. La televisión es así. Te aseguro que los cachés de tómbola una no tienen nada que ver con lo que cobra Jorge Javier, ¿eh? Vamos, no, ya lo era sé. Un buen jornal. Era un buen jornal. Era un buen jornal, no vas a negarlo. Pero lo de estos muchachos es otro tema. No, pero que iba, de afetir a banda de programas de televisión la cantidad de publicidad, libres claro, y iba más por el tema de que eres un presentador de moda y te llueven las ofertas de trabajo y estás efectivamente saturado y tal, y luego puede haber temporadas donde no llega, no suena el teléfono, que es lo que contaba también Terelu en su entrevista más sincera. A mí es que a mí tener uno me fa pena, pero bueno. Es decir, que también tiene la seva hipoteca importante y bueno, también estará pendiente de la seva faena. Pero, pues con todos esos españoles, pero un otro nivel. Una hipoteca más cara, podrían decir. El casoplón que tiene mamá Campos, tremendo casoplón. Eso sí que es un tremendo casoplón. También se va a guañar. Sí, la señora, lo ha puesto a la venta porque ya solo vive en un ala, atención. Ya para con ella picote. Sola. que en una, no, y entonces ha planteado también una cosa tipo Preisler Mario, no sé por qué me vienen siempre a la cabeza, que han dicho, chico, no sé si Villameona no va a ser demasiado. Vendemos para esto, esta, y con lo que recogemos, para esta primavera otoñal que vivimos, nidito, exacto, claro, y nos compramos un nidito como más acopladito. Sí, porque no, viste las fotos de la inmobiliaria de Superlux, por supuesto, que tiene de manera muy discreta el piso a la venta de Doña Campos Madre. Bueno, bueno. Hay unas fotografías con unas, una cosa tremenda, con unos pasillos, unos alrededor, que yo digo, Versalles, deben moverse con segways de esos por el, por el. Unos jardines. Eso, cosa, pues, eso te digo, que me he quedado muerta. Y ese gimnasio, yo que no sé, con todo el respeto, tú no yo sé que, si hará mucha, mucha elíptica. ¿Y Ferran, no que sé, es más de gimnasio? No sé, pensaba que tú tenías amistad con María Teresa. Ah, sí, pero, ah, pues sí, ya sí, amistad con ella. Pues digo que igual habéis coincidido. Si vos de María Teresa, quedan a Rosa. Igual, perdóname, en tu etapa madrileña igual coincidiese en el gimnasio, yo que sé. Que discutiremos, ¿no?, un día, Chimo, que Chimo es mes de, pero yo que no la veo de yo María Teresa que de Ana Rosa. Eso no, no digueras la trecia. No soy nada de Ana Rosa. Ana Rosa. No, pero porque y yo soy como Ana Rosa, gente, y ahí no. Porque le cogí mucha manía. Yo no sé si recordé que había un programa de debates en Televisión Valenciana cuando sí, Ana Rosa no era AR. No era AR, era no, Ana Rosa era Quintana. Ana Rosa Quintana, que era pues una chica que, una periodista que iba a las tertulias. Sí, y, no sí, y un día estuve de partner con ella en una tertulia. Ajá. Me pareció. Canal Now. Canal Now. Me pareció. No, no te va a apañar. No puedo ni ponerle piso. No, paréis, ¿eh? Que todo el mundo tiene una oportunidad de cambio. Y después, en la productora Cuarzo, sí, en la que vas a estar en sí, la sí, etapa sí, bueno, de Antena 3, con Partinta allí, ¿dónde estás, corazón? No, no, vamos. Con Cantizano, o sea, y eso. Antoñito Montero va a hacer una fiesta muy bonita en un otro casoplón. Antoñito Montero. El periodista. ¿Ah, sí? El paparazzi tiene un casoplón. Bueno, lo que pasa es que también es perdona, por sus, parte de sus parte horas de señora, espera, ¿eh?, camuflado en las dunas le ha costado, que, ¿eh? Cierto, acaba de editar un libro muy interesante. Uh-huh. Todo ir a Madrid, pero sí, me fui que un con grandísimo Pera, sí, paparazzi, ¿eh? Con, dándole con todo el cariño y todo el respeto a la palabra paparazzi, que me parece muy mal que se utilice. Sí, dignifica la palabra paparazzi de esta de toda la vida de fotos de, tremendo, de famosos de les chules, de con todos los límites que se puedan sobrepasar o no sobrepasar. Y sabéis que tiene casa en Oliva, es un enamorado pues de las no, Afors. Esto no lo sabía. Sí, sí, sí. Ah, sí, tiene casa en Oliva, es un le gran mol navegar. I sempre s'escapa i quan té quan quedem al Club Nàutic d'Oliva i ens fem una sepieta, és un encant. Ah, però Ana Rosa no, i volem saber no, per què no. En casa de Antonio Montero. Vamos ahí. A la sangre. Hizo una fiesta allí con todo el staff de Cuarto. La productora Cuarto, que es del programa Ana Rosa, que feia Nuestras Corazón. Soy muy fan de su señora, me gusta mucho. De la señora de Antonio Montero, maravillosa. Me encanta. Pero claro, pero ponen saber qué va a pasar. Guapísima Marisa, Martín Velázquez. Y guapísima me parece. Ya, pero yo voy a saber qué ha pasado en Ana Rosa. Sí, bueno, es guapísima, son un encanto. Pues nada, que no pasó nada porque es que no me veía, era invisible. Sí. ¿Qué era dices? Invisible para Ana Rosa. Era me atravesaba. Oh. Le daba igual. Bueno, esta fama ya la tiene un poco de, qué? De diva, ¿no? Distante, hizo un corro solamente lo que viene con siendo un Isabel Gemio, quieres decir. Muy bien. Toma. Ese perfil. Toma. Del seu grupet. Justo ese, o sea, que va a estar en ese grupet y no va a ser educada. Había, pero que ni había gente la productora. Currantes de la... Sí, sí, sí, redactor... Y había la colla de... Bueno, sí, la fiesta y tal. Y la élite. O sea, que se notaba la separación. Sí. Pero tú, no Madrid, pero, si, ¿no? Pero tú eras una gran estrella de Cuarzo. Bueno, a ver. Yo soy uno de Poble. Bueno, no, pero voy a decir. Sustituir a Cantizano de cuánto. No, en señor, tú eras una estrella que yo te veía los sábados por la noche, pero sin faltar uno. Era los viernes, Susana. Uy. Bueno, luego lo daban los sábados en el canal internacional. Que los yo lo viernes en el canal por la noche. Bueno, que molestira. Muy mal, muy mal. Y bueno, pues yo, Campos, mira. Hombre, si lo veo más próximamente. Oye, que aquí el crítico televisivo eres tú. No, crítico no, yo opino de lo que a mí me. Però, bueno, jo sóc més de la Rosa, pues mira, m'estàs fent canviar ara, no, però a títol personal. Sí, sí, oye, sí. Oye, y si, que, m'aporta molt si queréis podemos meter, que la, si que queréis podemos meter en la guerra también a Susana Griso y a Marilo Montero y ya. Pero es el que Ana Rosa... todo el programa pelando las compañeras. Ana Rosa va a tuitejar un tuit incendiario. Yo quiero mucho a Inés Ballester, ¿ves? Eso sí. Sí. A mí me agrada experta, no está en cafeína. El que anava a dirte... Qué leyenda negra. Ana Rosa... Pues yo la quiero mucho. Ana Rosa el dilluns va tuitejar en el debat, molta gent va tuitejar en el famós debat cara a cara Pedro Rajoy, però Ana Rosa va tuitejar dient que el que perdia realment esa noche era l'Acadèmia de la Televisió. el pobre Campo Vidal. Bueno, Campo Vidal és el president, l'acadèmia en general. I d'això va la columna que estic escrivint ara mateix per demà en Levante, que el diari Levante. Tardos, van per ahí un poc. Però quin és el raonament d'Anna Rosa? Per què per l'acadèmia? En què sustenta? No, per l'antigua. Ella només llança el tuit. Ella llança el tuit i llança el debat, un debat que sí que ha existit en estos dies. Ella no és una recién llegada. Perdona, Chimo. I te digo una cosa, respeto a nuestros mayores. Perdona, Chimo, a lo mejor... I Manolo Campo Vidal es un presentador... A lo mejor es Ana Rosa la que está en campaña. Bueno, a ver, deixeu-me acabar, vale, moviendo ahí la silla para la academia. No. A veure, Chimo, no. Que no li gustaria... Manuel Campo Vidal és un gran professional, el qual són mestres de la televisió, però sí que és el que tant el format com la realització com la moderació va ser de temps més antics que el d'estos moments. És el que diu, va ser un poc un debat en blanc i negre. Jo estic d'acord, el més descol·locat en el debat era Manuel Campo Vidal. I això jo crec que és una opinió general. Entonces, meus respectes a Campo Vidal, que evidentment és un gran mestre de la televisió, però que en estos moments el debat... Pues estava recordava un poc al de 1993. El contrast del de A3 Media, no? Sí, i A3 Media, que és tot més color. Moderno, en Levante Televisió. Efectivament, que també era ese formato más vivo. I més color, i més tal, i més... De casa 6, no? Ahí està. Entonces jo crec que és un poc lo que reivindique demà que l'Acadèmia Televisió, pues, que s'ha de modernitzar un poc, per a la pròxima. Simplement. No tengo grandes simpatías por la academia. Pero el tuit va ser... En sí mateix. El tuit va ser... Va ser un estament demoledor. En els moments en el que... A veure, que jo entenc que nosaltres ens tenien que pegar perquè tombola era, havia que tombar el pirulí i no passa res. I, però perdona, des de l'acadèmia nos han dado... Que hablen de uno, aunque sea mal. ¿No? Però nos dieron en su momento... Però per què? Però també van, però tampoc van ajudar molt quan va tancar Canal 9, l'Acadèmia de Televisió, la qual els treballadors van demanar l'ajuda i no va servir per a res. L'Acadèmia de la Televisió Espanyola, és a dir, sí. Una institució molt important. Per tant, Florero. Florero, ahí está. Bueno, y después de pues este capítulo que... endogámico. No. Yo no me volví a avanzar de que va la columna que escribí de más en Levante, porque estaba escribiendo ahora mateix, pero yo arriba tarde. Promocionarte porque tú no es promocionarme, vales, es porque nene, ve a Ram de Ana Rosa, porque el tuit de Ana Rosa me hace reflexionar sobre todo este tema. Este es otro homenaje a los clásicos de la televisión. ¿Quién era era Carmen Maura? Nena, tú vales mucho. Bueno, pues es que yo admire a Carmen Maura, María Teresa. Creía que ibas a decir que tú no habías nacido y te iba a tirar. Había nacido, pero yo era más de la bola de cristal, hija, en esa época que de Nena tú sí que vales, que lo recordes. Recordeu com se dia aquell programa de Tola i Carmen Maura? Nena tú sí que vales, crec que era. Nena tú vales mucho era la coletilla. Ella se dia, perquè feia com una espècie de monòleg. Però qual era? Era un programa modernísimo para la época. Igual que la bola de cristal. Perquè jo soc de l'opinió que en els 80 en televisió espanyola es feia en moltes ocasions una televisió molt més moderna en quant a estètica i contingut que la que podem veure avui. ¿Cómo era la edad de oro de Paloma Chamorro? Y los invitados que iban allí, los pobres. Bueno, lo más de el día de Almodóvar y Magnamara en la edad de oro. Ese vídeo de YouTube, eso hay que tenerlo creo que me lo sé de memoria de las veces que lo he visto. Porque ya sabes que soy muy fan yo de Magnamara. Magnamara se había tomado. Soy muy Magnamara. Yo soy muy Magnamara. Eres muy Magnamara. Como sabe nuestro común amigo Mario. Mario Vaquerizo. Qué libro tan estupendo hizo. Estupendo. De Fabio Magnamara. Sí. Bueno, no pongas cara de soy muy nene y no sé de qué pero estás hablando. Susana, yo para mí es 80 es un referente Basta. Cultural importantísimo. El vas libre de Chicotet, pero el tinc así en el meu cap permanentemente. Claro. Y yo me vas a correr, me vas a aferrar en música de 80. De Power of Love y David Bowie y estas cosas. Yo creo que en vez de tanto DJ moderno, que no sé cómo es tu amiga la Lady DJ. No, Lady DJ está muy bien, es indie. Si posar en una selección es indie. Es lo que mola. Yo, tío, Gloria Gaynor, ¿qué quieres que te diga? O sea, Duran, Grace Jones. Yo le ponía la música a la campanadas yo, y creo que tío, y Ramón punxe, García y la capa yo punxe en el pub d'un amic que a alguns dies que jo estic de festa. Hay en Alcoy en un pub molt conegut que es diu Sport Passion. Que no ens convides. I punxe. I punxo un poc l'estil este de Lady J, que és el Sironi, la Pobla i tot això, però a partir de les 4 del matí, quan m'avellix a mi, i quan estic jo content que m'he fet una casera, i a les 4 del matí ja comença el que tu dius, en música dels 80, des de Vicky Larraz a Gloria Gaynor. La que s'anima a la fiesta. Bueno, Pero tremendo. Subidón. Bueno, Viquila Raf. Subidón. Un voy a mirar y no puedo parar. Con eso es una cosa. Estilismos es... imposibles. No, no, pero eso que tiene mole en el cap es 80. Más viro de chicote y me recuerda mol perfectamente. Bueno, aquí también tiene el cap es 80. Es el atre al que no empelad, que es Bertín Osborne. Que también tuvo sus horas bajas. Sí. Como presentador, sí. Si recordé, sí. Un programa que presentaba, hombre, en Antena 3, que se vestía de marciano. De marciano. Los, bueno, marciano, Scavengers, de ya. Perdona. Ostras, yo tengo, perdona, una cultura televisiva muy gran. Un experto. Scavengers. Pero estoy convencido. De lo pitjor. Yo creo que eso era per contracte, que era la época de lluvia de estrellas, que Antena 3, es que fer més programes. Pues yo es disfrazaba de Astraco, o sea, recuerdo de Astraco. Era tipo Tron, aquella película, sí, ¿os acordáis? Que se metía en el videojuego, justamente, que era una cosa todo manual. Era algo moderno, modérico. Pues yo te digo una cosa, yo creo que lo reponen ahora y arrasa. O sea, pero pobre, porque no empieza, le pegaba gens. Empieza con en este perfil, no. El, o sea, el Mateis estaba allí. Empieza con... ¿Qué fas yo así? Sí. Y aquel que hacía fue... en un sofá que se empatarraba. Bueno. Era... Contacto, contacto. ¿Cómo te acuerdas? Hombre. Eran mujeres, hombres y viceversa. Era un pionero ese programa. Sí, sí, tremendo. Ese va a ser el pionero desde Dating Shows, que ahora están mujeres, hombres y viceversa, su media naranja, tans y tans. Va a ser el primer en España. Era un sofá, chics, chiques... comentarios picaens, picantes. Es el formato tal cual que han calcado esto, este que hacen después del de los el reality, que van desnudos y luego hacen uno calcado, calcado. Ah, no calcado, lo he visto, mira. Formato, pues tengo, es un poco los shorts, ¿no? Sí, es, el, es todo el, eso. ¿Cuántos shorts? Mira, que sí. Candía Nefer en uno. Que, ¿qué? Un que, pionero, o sea, Bertín, pues un tuvo pionero. Sus momentos, luego vino Lluvia de Estrellas. Yo creo que ha sido y pegó el un mejor momento. Y pegó el bombazo para arriba. Mendeara. Que te digo una cosa, yo como cantante melódico, en fin, no lo veo. Como crooner, ni te cuento. Y yo, en cambio... Pues las amas de casa lo ven mucho. ¿Y cómo... Es un poco el sueño erótico de moltes de amas de casa, ¿no? Des 80. ¿No? Es que se tiene el perfil ese de... Es el Lorenzo Lamas español. Teixe, y no me digas que no sabes quién es Lorenzo Lamas. Bueno, que sí, el protagonista Falcon Crest, vale. Pero que vos penseu yo, ¿vale? Que tengo 36 años, que no cabe de nacer. Mira, bueno, Bertín Osborne, portada en sa casa, pues un año más. Ya está, todos los años en Nadal, en sa casa y en les chiquets. Les echem el millor... a ella el la segunda. El que deixa es realmente muy potente. Impactante. El chiquet de la Iquique. Bueno, claro, que, es que eso. Que el chiquet está realmente muy mal y eso. Yo creo que él dijo que la salvat. Porque ya se ha un bala perduda. ¿Os acordáis? Cuando salía con esta otra ochentera, este pibón tan tremendo, que salía con Sylvester Stallone. Ah, Brigitte Nielsen. Brigitte Nielsen, sí, sí, sí. Bueno, suyo con otro gran Nielsen, icono mío, claro. Y con otras Brigitte señorazas Nielsen. En su etapa, sí, sí, sí, sí. De Miami, y cuando venía a Tómbola a contarnos lo perrero que ha sido. Que ha sido, sí. Muy perrero. Pero es que, sí, sí. Él dijo que esta familia le ha salvado. Sí, la verdad Fabiola, es que ha sentado la cabeza. Sí, ha dicho. Sí, yo creo que ves la vida de una otra forma, ¿no? Y además se le nota, sí. ¿Verdad? Que se le nota. Esa serenidad, sí, sí. Sí, la verdad es que es un tipo muy simpático, no nos vamos a engañar. Bueno, de momento continúa en ese programa, que está teniendo muchísima audiencia, en tu casa o en la mía. Bueno, y el que té molt d'èxit també és... Sí. És el nostre, Ximo i companyia també. Bueno, no, no, a veure. Esta setmana no el farem, ni l'altra tampoc, perquè tenim Nadal, sinó que ja vos convidem a veure l'últim de l'any, que serà, ja dic, les preuves, el dia 30. Jo me voy a un spa, o sea, me voy al centro este de Marbella, ya sabes cuál, no, no, a encerrarme. A la Buchinguer, allí donde iban Carmen Sevilla y donde han ido Mario Vargas Llosa, Isabel Preisler, etcétera, etcétera, aunque también han ido al SA, ojo, a nuestro SA Wellness de Altea. Ah, sí, sí. Per cert, que en el programa comentarem les notícies més impactants i destacades de l'any 2015, que ha donat molt de sí. Jo ja tinc algo en el cap, ara t'ho dic. Fenomenal, que per cert no fem programa perquè tenim la gala anual, aquesta casa col·labora en Casa Caritat, en la ONG del Poble Valencià, i estarà Manu Tenorio en la gala. Manu Tenorio, que per cert pots emportar-te un llibre il·lustrat firmat per ell, en fotos a tot color, la seva biografia més íntima, un DVD i un CD en versions inèdites d'algunes de les seues cançons. Manu Tenorio, de todo corazón. Què és el que teniu que fer? Entreu en el Facebook del programa i contesteu a esta senzilla pregunta, que si sou fans de Manu Tenorio la sabeu molt fàcil. Quin és el títol de la cançó que en el seu últim disc Manu dedica al seu fill? Está muy padrazo. ¿Podemos contestar? ¿Podemos contestar? No, no, no. Es un poco el Bertín Osborne del siglo XXI. Absolutamente. Manu Tenorio. Tiene los ojos de ponio, Manu. Estoy de acuerdo. Es verdad. Absolutamente. Sí, señor. Esa mirada. Sí, sí, es un galán. Le he entrevistado un par de veces, sí. Sí, se le ve buen chico. Sí, y siempre va con su guitarra detrás, ¿eh? Siempre. Siempre. A donde vaya va con la guitarra. No tendrá nada que decir. Porque es músico. Estará Tamara también, una gala. También la conozco. Muy especial. La buena. Tamara, la buena, claro. Bueno, si viene la mala, bajamos enloquecidos. También. Els guanyadors es donarem demà en el programa, a banda de parlar en ells. Aixina, i el mateix dijous, abans de la gala, Manu estarà firmant discos, i voleu pegar-li un abraç, en el Corte Inglés de Nuevo Centro. De categoria internacional, pues no res, que sigueu molt feliços, que tingueu molt bon dia, i tornem demà a partir de les 12:30. Xiquets, va que m'alegra de veure-vos. Vinga. Pues a la llamanos. A dinar. Bonicos, eso. Bon dia. Hay cosas que jamás encontrarás ningún sentido que te de...